5178 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos a todos por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, Willix Arcaya. En los controles está César González y en la conducción, como todas las tardes, Neomar Hernández y Daniel Lara. Sintonizarnos a través de la señal de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, y pueden seguirnos en vivo y directo también a través de la cuenta de la estación en Periscope. Ingresan a la cuenta de Twitter @rcr750 y allí consiguen el enlace para sintonizarnos en vivo y directo. Pueden escuchar en diferido los programas si no pueden verlos a través del internet en vivo. Bueno, los pueden escuchar en diferido a través de lacabilla.com. Mecanismos para participar, rapidito les recuerdo: 482-9750, nuestro número telefónico de contacto en Caracas, y la mensajería de texto que usted puede utilizar con su teléfono móvil. Envía el mensaje al 3456 y por un bolívar más básico, masiva, va a comunicarse con nosotros. No es hoy domingo de resurrección, es un martes, inclusive post Semana Santa, pero ha resucitado Luisa Ortega Díaz. Hoy habló Luisa Ortega Díaz, una intervención de más o menos 20, 25 minutos. Se pronunció con respecto a lo que ya es un saldo fatal de hoy, 25 de abril. 25 personas fallecidas, algunos de ellos asesinatos por cuerpos de seguridad del Estado. Algunos otros, personas que se, como lo que ocurrió en el Valle, que terminaron electrocutándose por intentar saquear una panadería, y otros en los que no se ha esclarecido todavía la motivación o el mecanismo bajo el que terminaron siendo asesinados o fallecieron en las refriegas de todas las protestas que se han desencadenado desde el principio del mes hasta los días que corren. De hecho, dijo que eran 26 personas ya fallecidas, Luisa Ortega Díaz. Una intervención, por cierto, Daniel y amigos que nos escuchan, muy parca. No había mayores altisonancias en esta intervención. Llamó al sosiego, llamó al diálogo, llamó a entenderse. No condenó, y esto hay que resaltarlo, no condenó como violenta a la oposición que ha manifestado durante todos estos días. Ha dicho que en su mayoría, o lo dejó entrever, en su mayoría los opositores que han manifestado lo han hecho de manera pacífica, que si se han producido algunas escaramuzas han sido focos minoritarios, y bueno, que el Ministerio Público y la Fiscalía que ella preside han actuado apegados a la Constitución y a las leyes, cumpliendo su papel. Eso ha sido básicamente la intervención de Luisa Ortega Díaz el día de hoy. Cosas para puntualizar y para también situarnos un poco en la coyuntura en la que andamos. Ayer aparece Leonel Fernández nuevamente reunido con Nicolás Maduro, así lo informa Nicolás Maduro mismo, a través de su aparato comunicacional gigantesco, los medios convencionales y no convencionales del Estado. Se reúne con Leonel Fernández en la tarde-noche de ayer. Y bueno, los temas de discusión uno los supone, pero no fueron ventilados públicamente. Aquí hay nuevamente, y hay que decirlo, a todas luces parece haber una especie de operación rescátame a ver si puedo de Nicolás Maduro con sus amigos de siempre, sus amigos habituales, los sospechosos habituales, entre ellos Leonel Fernández. Eso es lo que tenemos al día de hoy en Venezuela. La fiscal Luis Ortega Díaz amaneció hoy en Venezuela y por esa razón dio una rueda de prensa desayunándose con cosas que durante estos 18 años son materia suficientemente conocida por los ciudadanos venezolanos. Que no hay debido proceso, que los organismos de seguridad del Estado actúan sin llenar los extremos legales en cuanto a las detenciones de ciudadanos, que hay irregularidades en los procesos de detención, sobre todo en lo que se refiere a la formalidad de las actas procesales, que hay irregularidades además en la actuación cuando se detienen personas sin que estén, sin que sean sorprendidas en estado de flagrancia, sino que simple y llanamente se toman a ciudadanos detenidos y luego de estar detenidos empieza a hacerse una narrativa irregular en actas policiales viciadas a través de las cuales pretenden que la fiscalía actúe. Lo que la fiscal no ha dicho es que en efecto actuaban. Lo que la fiscal no dijo es que en efecto esas actas viciadas eran utilizadas por la fiscalía, que de forma draconiana llevaba tras las rejas a ciudadanos venezolanos que su único delito cometido era ser opositores. A que la fiscal se haya despertado hoy y se haya dado cuenta de que, caramba, hay 38 detenidos en Nueva Esparta, los cuales tales y más cuales. Bueno, sería bueno que la fiscal entendiera o supiera. Bueno, en principio me satisface que se haya despertado por alguna vez en su vida y que haya tomado debida nota de los atropellos que se cometen desde su despacho y desde el ente que ella encabeza. Pero, por favor, no estamos hablando de algo nuevo. Este tipo de cosas yo creo que de alguna manera es necesario discutirlas lo suficiente. Porque, por supuesto, yo puedo entender que el momento político, la posición de Luis Ortega es importante. Porque de alguna manera le hace mella a la posición gubernamental. Ahora, lo que yo no puedo aceptar como ciudadano es que me vean la cara de estúpido a estas alturas. Y me parece sinceramente algo completa y absolutamente fuera de lugar. Tenemos en la línea telefónica al abogado Omar Mora Tosta, quien ha sido invitado a nuestro en varias ocasiones y que tiene una experiencia reciente sobrevenida con esto de los presos políticos en Venezuela. Doctor Omar Mora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por lograrnos atender a esta hora. Doctor Omar Mora Tosta, la fiscal Luis Ortega Díaz, y hoy nosotros normalmente le dedicamos los días martes al caso de los presos políticos, y creo que era necesario conversar con usted, que es representante legal de varios presos políticos, fundamentalmente por las declaraciones que da la fiscal, donde parece ser que ella hoy se despertó, y hoy se despertó en Venezuela, y se dio cuenta de que en Venezuela no se cumple con el debido proceso a la hora de detenciones de personas acusadas del único delito que han cometido, que es ser opositores. ¿Cuál es su valoración de las declaraciones de la fiscal y considera usted que eso tendrá alguna repercusión en los casos de los principales presos políticos acusados por el despacho de Luis Ortega en Venezuela? Bueno, fíjate bien, muy importante el pronunciamiento de la fiscal general. Quizás es a destiempo, como tú lo bien lo anotas. Hubiésemos... ¿Aló? Caramba, perdimos comunicación. ¿Se nos cayó? Sí. Parece que sí, que se nos cayó. No sé si lo tenemos por allí. Se nos cayó la llamada, vamos a tratar de retomarla. Pero en efecto, la preocupación está en que qué importancia tiene la declaración de la fiscal, tomando en cuenta que es precisamente la fiscal quien ha, desde su despacho, encabezado las acusaciones contra los presos políticos. Porque si hay unos presos en las cárceles que se atribuyen o se denominan como presos de conciencia, quien los ha acusado es la fiscalía. Tenemos ya al doctor Omar Mora Tosta de nuevo. Buenas tardes, doctor, ahora sí me escucha. Sí, sí. Ahora la comunicación. Está muy bien. Como te decía. Adelante. Lamentablemente, pues, tenemos un desfase en el tiempo con respecto a esta opinión. Bueno, es bienvenida a todo evento, pero realmente no debe quedar en la retórica, sino que se debe materializar con una defensa, digamos, abierta hacia la implementación real de esa opinión en la justicia. Porque no solamente es que hayan pedido la liberación de los presos recientes y que recién ahora es que se den cuenta que hay una violación al debido proceso y a los derechos humanos en Venezuela, sino que esto se haga, se materialice y que se vea pues en la realidad esta situación. Porque te debo explicar que han sido muchos años de persecución, muchos años de violación hacia los derechos humanos y sobre todo de las personas que por pensar distinto están ahorita recluidas en muchos centros penitenciarios y mazmorras de diversos cuerpos de inteligencia en Venezuela. Entonces, nos gustaría que esto ciertamente no pasara de un discurso, sino que se materializara, porque realmente pues el Ministerio Público, como titular de la acción penal, pues tendrá que hacer valer esta opinión. Y realmente pues los jueces que tienen la labor de impartir justicia y que no lo están haciendo correctamente, pues el Ministerio Público también puede tomar cartas en el asunto. Entonces, yo creo que es bienvenida la opinión de la Fiscal General y su posición actual, pero queríamos todos que esto se materializara en actuaciones concretas. Sí, sí, doctor Omar Mora Tosta, no sé si, se nos hace bastante difícil, ¿lo tenemos en línea aún? ¿Nos escucha? Parece que no. En todo caso, creo que sí, sí lo tenemos. ¿Aló? Sí, sí, ¿cómo no? Ajá, fíjese, doctor Omar Mora. Lo que normalmente ocurre en situaciones como esta es que cuando tenemos a una persona que evidentemente es una disidente, podríamos decir que en este momento Luis Ortega Díaz es una disidente en caliente. O sea, se está abriendo de la posición normal alineada sin ambajes con el chavismo para pasar a tener una posición un poquito independiente o disidente, como la querramos ver. Esto no debería tener un resultado real en cuanto a las actuaciones de la fiscalía de aquí en adelante. ¿Han tenido ustedes, como abogados de presos políticos, han sentido que haya habido algún cambio en la actitud de los fiscales a nivel nacional a la hora de llevar casos de presos políticos o de acusados por asuntos políticos? Bueno, con relación a las nuevas detenciones, sí lo ha habido. A ver. Hemos presenciado, pues, nosotros los que defendemos presos políticos y perseguidos en los tribunales, un cambio de modalidad. Ahora hay como más apertura a asumir la verdad procesal como es. Si hay un montaje, si hay una detención arbitraria, si hay una violación, digamos, de la ley, pues los fiscales haciendo su trabajo, lo cual es, no es que lo lamentable aquí, es que lo que tendría que ser su trabajo habitual, hoy nos parece algo sorprendente. Así es. Que digan la verdad, que asuman una posición correcta en cuanto a la violación de la ley. Es su trabajo, no debería llamar la atención. Lo que pasa es que nosotros a lo largo de todos estos años nos hemos acostumbrado a otra visión. Entonces, sí, realmente ha ocurrido un cambio de actitud procesal con relación al trabajo de los fiscales del Ministerio Público en este tipo de casos. Lamentablemente, y eso sí lo hemos visto, los que enmiendan la plana en favor del gobierno son los jueces. En muchas oportunidades el Ministerio Público ha solicitado libertades plenas, nulidades de algunas de estas actuaciones arbitrarias, y lamentablemente el propio tribunal, que no le está dado, pues asume defensa de esas actuaciones como que si las hubiesen realizado ellos mismos, y decretan las detenciones de las personas basados en falsos supuestos y en actuaciones infectadas de nulidad absoluta, porque todos sabemos que son falsas y que han sido producto pues de un montaje. En poca palabra, doctor Omar Mora Tosta, lo que era antes un contubernio entre la fiscalía y el Poder Judicial, y además de eso los cuerpos policiales que actuaban en contra de personalidades o de personeros políticos, militantes políticos, hoy sigue siendo un contubernio entre los tribunales y las fuerzas policiales, pero no de la fiscalía. Sí, hemos visto en muchos casos, pues no quiero generalizar tampoco, pero por lo menos en muchos de los casos recientes hemos visto pues una actuación correcta de los fiscales del Ministerio Público, y eso pues bueno, es importante y es muy interesante a la luz de la situación actual de Venezuela. Vamos a pedirle, y le saludo, doctor Mora, le saludo a Neomar Hernández, vamos a pedirle al doctor Mora que se quede en línea, le rogamos por favor que se quede con nosotros, porque queremos seguir conversando sobre este tema de la fiscalía y de la represión acentuada, porque en los últimos días amén de que se produce un cambio en la actitud de la fiscalía, los cuerpos represivos del Estado han actuado con más ferocidad que nunca en los últimos años. Y de igual manera, el Ejecutivo Nacional parece incrementar la potencia de sus actuaciones con respecto al castigo a la disidencia. Queremos conversar sobre estas cosas y por eso le pedimos que se quede allí, doctor Mora. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Desde las más deliciosas frutas hasta las más apetitosas verduras, lo más fresco siempre está en Central Maderense, para que puedas llevar a tu mesa lo mejor en calidad, con la comodidad que tú mereces. Haga su cocina embotrada a precio del año pasado, siempre y cuando sea uno de los primeros 20 clientes del año. Facilidades de pago, 414-284-5895, 212-451-6109. Con la calidad de Cocibela, de ensueño, cocinas empotradas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, continuamos con el doctor Omar Mora Tosta, defensor de derechos humanos y además parte directa dentro de no los nuevos casos de presos políticos, sino viejos casos de presos políticos que ha defendido directamente él, como por ejemplo el caso del gato Baduel en Aragua, el caso directo de muchos de los protestantes del año 2014. Doctor Mora, hablábamos de estos casos de presos políticos y en más de una ocasión lo hemos hablado acá y hasta hace escasamente 15 días, un mes, no excedían de ciento y algo los casos de presos políticos en Venezuela. Un reporte del Foro Penal la semana pasada habló de 1.200 nuevas detenciones. Probablemente la mayoría de ellos, los que resultaron detenidos, ya fueron puestos en libertad. Pero entiendo que aún hoy hay más presos políticos que hace un mes, por ejemplo. Y esto es una cosa inaudita. Parece que el gobierno sigue en esa actitud de amén, de que esto es muy costoso en términos de la opinión pública internacional, bueno, tener más presos políticos a medida que pasan los días. ¿Estoy en lo cierto? No, no solamente que está en lo cierto, sino que ese análisis lo vamos a dividir en dos etapas. A ver. Por supuesto que han aumentado muchísimos casos. No es verdad que estén en libertad plena, como les expliqué. La plana le enmienda a los tribunales que pese a que el fiscal del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, solicita la libertad plena y en un caso la nulidad de esas actuaciones por arbitrarias y por ilegales, los jueces, para cuidar, no sé, una posición, un cargo, por instrucciones, no lo sé, pero lamentablemente actúan de una manera absolutamente ilegal y dejan privadas a las personas, en el peor de los escenarios, los dejan privados de libertad hasta que consigan fiadores. Eso en la práctica se traduce en mantener esas detenciones arbitrarias de todas estas personas, porque el proceso para verificación de los fiadores y todo esto lleva un par de semanas aproximadamente, pues por la congestión del tiempo en tribunales y todo este asunto. Y un minuto que una persona inocente esté privada ilegítimamente de la libertad es una violación de sus derechos humanos. Pero además de esto, tenemos que recordar que ahora hay una novedad, y yo la he venido denunciando hace mucho tiempo, que es que se está utilizando la justicia penal militar, uh-huh. Y eso es muy grave, uh-huh. Para perseguir a la gente. En este momento tenemos civiles enjuiciados y detenidos bajo la orden de tribunales militares. Recordemos el caso del diputado Gilbert Caro, de Stacy Escalona, uh-huh. De muchas otras personas que están en este momento siendo procesadas por tribunales militares a pesar de ser civiles y no tener ningún tipo de relación con el mundo militar y no ajustarse la tipificación de estos delitos pues a estas personas ni a las conductas desplegadas. Entonces, ciertamente estamos viendo, a pesar de la posición de la fiscal general, estamos viendo pues un nivel de represión superior en cuanto a la disidencia en Venezuela. Doctor Mora, ¿hay un estimado de cuántos presos políticos hay al día de hoy, 26 de abril de 2017, en los calabozos, en las mazmorras de este gobierno, del gobierno de Nicolás Maduro? Mira, si te soy honesto, se multiplicaron por 10 los que teníamos. Uh-huh. Exactamente no sabemos, bueno, porque todos los días entran y salen otros, pero sí, por supuesto que esos procesos quedan, y asumiendo los procesos, pues, como un preso político, porque una persona que quede restringida en su libertad y que haya estado detenida, pues, evidentemente pasa a formar parte de la lista. Privados de libertad, estamos evaluando ahorita todavía, pero sí, se multiplicaron por 10, como ustedes lo apuntaron anteriormente. Bien, en medio de esto también resulta curioso que se pretenda nuevamente, doctor Mora, el expediente, reeditar el expediente del diálogo, y para eso ya han llegado los actores de comparsa habituales como Leonel Fernández. ¿Hay alguna información que usted tenga sobre conversaciones? Y estoy poniendo una hipótesis, no estoy planteando una información sobre la que tengamos certeza, de que estas conversaciones con estos mediadores internacionales tengan al tema de los presos políticos nuevamente en agenda para sentar a gobierno y oposición. Bueno, inicialmente no tengo información al respecto, pero espero que no sea así, porque nosotros los defensores de derechos humanos estamos en desacuerdo totalmente con que se utilicen a los presos políticos como fichas de canje para lograr objetivos que no necesariamente atiendan al beneficio de ellos ni de su familia, y tampoco a lo del país, por cierto. Entonces, realmente nosotros no creemos en eso. Que sea, digamos, oportuno en este momento, y bueno, estaremos muy atentos para evitar que se utilice la tragedia que viven nuestros presos políticos y su familia como una herramienta de torsión. Lo que sí te puedo decir, uh-huh, en lo que sí coincidimos todos, es que tienen que salir en libertad de inmediato. Es decir, aquí tienen que cumplirse las premisas que están planteadas en este momento en la protesta pacífica de todo el pueblo venezolano: la libertad de los presos políticos, por supuesto, que se llegue a una solución electoral de esta situación, y bueno, para poder salir de la Venezuela de manera pacífica y constitucional. Bien, doctor Omar Mora Tosta, gracias por, como siempre, atendernos y poder conversar esta tarde con usted. Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Era el doctor Omar Mora Tosta, abogado y uno de los tantos defensores que en estos días les ha tocado la difícil tarea de tener a su cargo la defensa de los presos políticos. Yo tengo una preocupación en especial con las fórmulas utilizadas desde el punto de vista de la comunicación por parte de dirigentes políticos opositores y de algunos, entre comillas, opinadores y otros supuestamente intelectuales, que evidentemente todos aquí podemos estar desbordados ante la situación que estamos viviendo, porque se viven algunas cosas que son inéditas. Pero considero que debemos hacer un esfuerzo por no perder la perspectiva a la hora de hacer calificaciones con respecto a la jornada de protesta que estamos viviendo. Yo considero, sinceramente, y aquí estoy hablando a título personal, que se le hace un terrible, terrible favor a la protesta pacífica y a la protesta, al derecho a la protesta en Venezuela, al derecho a la libre manifestación, descalificando a una protesta porque esta no haya sido convocada por la Mesa de la Unidad. Porque la Mesa de la Unidad es un conjunto de partidos, pero el número de venezolanos independientes supera al número de venezolanos inscritos en partidos. La Mesa de la Unidad ha convocado manifestaciones en las principales avenidas de Caracas y de Venezuela, y eso normalmente lo hacen en horas del día. Muchísimas protestas que se han dado en horas de la noche o en días donde la Mesa de la Unidad no ha convocado protestas tienen la misma legitimidad porque están convocadas por la indignación ciudadana. Y cuando un ciudadano considera que al no tener agua en su comunidad, la respuesta que debe buscar de la autoridad es a través de una manifestación pública, se les va a llamar infiltrados por eso, se les va a llamar divisionistas por eso, se les va a llamar, dibujo libre, infiltrados, radicales libres, etcétera. yo siento de verdad que eso debe tenerse mucho cuidado. Y lo voy a decir con respecto, poniendo un ejemplo claro que aquí hemos tratado en varias ocasiones, el caso de Lorenza Lee. Lorenza Lee, que era una activista independiente, aguerrido, de calle, al cual se le acusaba de ser un radical libre, se le acusaba de ser de no agarrar línea, de ser indisciplinado, como si aquí se pudiese, pudiese buena parte de la clase política venezolana darse golpes de pecho con respecto a su pasado político en su etapa juvenil y estudiantil, donde no agarraban línea tampoco y donde eran evidentemente movidos por la irreverencia natural de un militante juvenil en un país como Venezuela, en una circunstancia como lo que estamos viviendo. Donde eran más que indisciplinados, eran guerrilleros inclusive. Muchísimos de ellos. Uh-huh. Entonces, han convertido, bueno, a Lorenza Lee se le decía cualquier cantidad de barbaridades. Pero entonces después Lorenza Lee cae preso y entonces lo tenemos, o sea, termina convirtiéndose en un preso político. Entonces, ¿con qué cara vemos nosotros a la madre de Lorenza Lee y con qué cara veremos nosotros en el futuro a Lorenza Lee, que es víctima de torturas, como ha sido suficientemente acreditado, luego de que se le llamó infiltrado, porque resulta ser que el señor decidió militar de una manera que no entraba dentro de los estándares planteados por la Mesa de la Unidad? Yo estoy muy preocupado porque estas protestas que se han dado en el Guarataro y en otros sitios, entonces aquí resulta ser que la clase política actual, opositora, y la propia clase política chavista, que hizo su vida política en la etapa estudiantil quemando caucho y tirando piedras, poniéndose capucha, hoy asume que son terroristas, infiltrados, dibujantes libres y cuanta barbaridad se le ocurre a unos muchachos que se ponen una capucha y que queman un caucho. Oye, por favor, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva, porque las cosas no son así. Mire, yo me pongo a ver a estos muchachos que manifiestan, muchachos de 15, 16, 17 años, unos muchachos que no pasan a veces de los 20 años. Y entonces, que esos son unos infiltrados. Eso seguro que les están pagando. Caramba, ¿y por qué usted no se detiene a pensar la vida que están teniendo en este país? En este país, unos muchachos de 15 años. Que si comen, no tienen para ir para la escuela. Y que si van a la escuela, no comen. Que no tienen esparcimiento. No se puede comprar ni un par de zapatos. Que no se pueden comprar un par de zapatos. Uno cuando es muchacho. Que no pueden salir. Uno lo que quiere es un zapato, una camisa, una franela, un pantalón. Y cosas ni eso básicas. Te puedes comprar. Eso te alegra la vida y ni eso lo puedes subsanar no en puede, medio de esta situación. No puedes ir al estadio porque no tienes con qué ir al estadio. Nada. No tienes esparcimiento. No puedes ir al cine, chico. No puedes ir al cine. Que es la cosa, la salida típica de una pareja no joven. No puedes tener una novia porque se van del país. Entonces aquí hasta pierden las amistades porque se van los compañeros de clase. Porque los que comienzan en séptimo grado no terminan el bachillerato entonces, juntos. Entonces en medio de esa frustración que tú acabas de describir. Coge la calle. No. Y en medio de esa frustración, pídale usted paciencia a estos muchachos. Oye, por favor. Que todavía han tenido los arrestos de paciencia. Pero es muy fácil. Para quedarse en Venezuela. Pero es muy fácil pedir paciencia desde el pináculo de la sacrosanta, de cierta sacrosanta academia, que siente que desde su pináculo ven al país una atalaya, como si fuese un arriba. Gran zoológico, sí. Donde nosotros somos unos animales salvajes que ellos tienden a analizar, porque ellos son zoólogos. Y entonces aquí resulta ser... Ah, no, esos son unos radicales libres, esos son unos infiltrados. Esos son no unos, saben de política, eso no son, es una acción política. Son unos indisciplinados. Bueno, ¿y qué es la disciplina? Esperar llegar a tener la edad de Colette Capriles para poder tener un futuro en Venezuela. Y me disculpa, profesora Colette Capriles, con todo el respeto que usted se merece. O sea, yo lo digo, y lo digo que, o sea, ¿qué significa, estimado señor Rafael Poleo, que se la pasa insultándome por las redes sociales? Que anoche me dijo que yo estaba promoviendo la indisciplina. ¿Qué significa para usted ser disciplinado? No, vivir en Miami a los 80 y dar línea desde allá. Ah, ¿será? Y se lo digo con todo el respeto que me merece como analista, porque lo leo todo como, el tiempo. Y como octogenario. Pero está pasado de ridículo. Discúlpame, y como octogenario, porque una persona a sus 80 años merece para mí todo el respeto por toda la trayectoria que pueda tener. Pero estimado señor Rafael Poleo, yo tengo 36 años, yo no quiero esperar llegar a los 80 años para poder tener un futuro. Y si usted no le gusta, yo lo lamento mucho. Ni anda hablando de disciplina. No, a ver cómo, ya va, a ver cómo me acomodo, porque es que hay que acomodarse, porque esa es la visión de otros. De que es que no, tú no puedes decir eso, no, porque es que tienes que estar en la buena con los que vienen en la transición, porque es que voy a ver cómo me acomodo. A mí no me interesa estar en la buena con ninguno. Para seguir mamando del Estado, aun cuando el chavismo sea superado. Eso no lo podemos, estimados amigos. No lo podemos permitir. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos pensando en trascender este estado de cosas. Y este estado de cosas no es solo el chavismo. Es la vieja cultura política de andar viendo cómo me cuadro en el bando triunfante para seguir mamando de esa caja de los machetes que se llama Estado venezolano. Entonces nosotros vamos a hacer la pausa. nos disculpan y hablo a título personal también porque no pensaba alterarme, pero me alteré. Vamos a hacer la pausa. Es que es una cosa para alterarse, Neomar. Es que por supuesto que puede estar alterado. Porque la urgencia nos lleva tú acabas de cumplir 28 años, pana. 29, y yo voy a cumplir 29. Yo voy a cumplir 37. Entonces, lamentablemente, aquí vienen unos personajes que resolvieron su vida cuando tenían mi edad, quizás antes, a venirte a decir a uno, pero no te radicalices, pero no pelees, pero no llames a la indisciplina, pero no te pongas radical libre. No, deja el dibujo libre. No, es que uno es muy, muy fácil. Uno es muy muchacho y uno no sabe de la vida. Ah, yo tengo que esperar a tener la edad alfa. Yo tengo que esperar a tener a un alfarucero que me levante la mano para ser senador, como hizo Rafael Poleo, o tengo que esperar que me den una cátedra en una universidad para decirme que soy académico y darle clases a los demás. Lo lamento, no puedo. Lo lamento. Vamos a hacer el corte. Nos perdonan las alusiones personales. No, a mí que no me perdone, yo me declaro culpable. A mí que nadie me perdone. Nos perdonan las alusiones personales, pero a veces la con urgencia, todo el respeto, la urgencia de las circunstancias nos lleva a aterrizar los casos y a señalar con puntualidad las cosas. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Cauchera San Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @caucherasanluis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera San Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Vamos a escuchar las declaraciones del diputado Juan Requesén desde la Asamblea Nacional contra los paramilitares colectivos. El gobernador en el estado Barinas, el estado Apure y el estado Portuguesa, ya nos denunciaba la diputada María Beatriz Martínez y el diputado Luis Lipa, cómo estos colectivos trabajan amparados por los cuerpos de seguridad y atacan las manifestaciones. Pero además lo peor es que los gobernadores de estos estados no solo llaman a estos grupos paramilitares a atacar las manifestaciones, sino que acusan a nuestros diputados de la violencia que allí se está generando. En el estado Vargas, en el estado Carabobo, en el estado Miranda, en Libertador, cómo las barriadas han bajado en el Valle, en Paraíso, en San Martín, a protestar por el hambre y la falta de medicamento. Denunciaba nuestro diputado Tomás Guanipa, y estos hombres, estos grupos terroristas que no luchan por razones ideológicas, en este país todo el que manifieste por hambre o por falta de medicamentos va a ser atacado por estos grupos que ampara el gobierno nacional. Son grupos armados, no son colectivos nada, vale, son paramilitares, son terroristas y tienen que ir presos y tienen que ser juzgados porque están asesinando a Venezuela en todos los estados del país. En Aragua, ¿cómo están deteniendo concejales, diputados regionales? ¿Cómo están persiguiendo a nuestra dirigencia de todos los partidos políticos? En el caso del estado Táchira, estado que represento, en el municipio Cárdenas se paró la policía del Táchira, policía tuya, Vielma Mora, delincuente, y a mansalva disparaban los manifestantes. Lo peor, en el estado Táchira, la guerrilla que trabaja amparada por el gobernador y los cuerpos de seguridad están amenazando a nuestros dirigentes de que no pueden salir a protestar porque supuestamente ellos están en defensa de la revolución. Miren, a todos esos grupos paramilitares y terroristas les decimos, con la fuerza y la voluntad de un pueblo que nos eligió a nosotros para representarnos, no hay bala que ustedes tengan que se las da el gobierno, no hay orden que ustedes le den para asesinar a nuestro pueblo que pueda doblegar a los venezolanos en esta lucha que hemos iniciado por la democracia, por el cambio, en contra del hambre y de la miseria. Estos grupos están amparados por los cuerpos de seguridad. A estos grupos les dan las órdenes Nicolás Maduro y el ministro Reverol. muy grave, no solo los casos de tortura que hemos venido denunciando. Ya salió este ministro, como decía mi compañera, este esbirro de la dictadura, a decir que ellos metieron presos unas personas por los hechos que suscitaron en el Valle y que están confesando el mismo libreto que se sabe todo el país y nos lo sabemos de memoria. Ministro Maduro, a los cuerpos que están torturando a nuestros compañeros, ustedes van a tener que pagar por las torturas que le están haciendo a nuestros jóvenes. Ustedes van a tener que pagar por la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Y en este país, cuando haya cambio, esa justicia va a llegar, y va a llegar para condenar y para apresar a quien tenga que apresar, y para que más nunca en Venezuela se vuelva a torturar un joven por pensar distinto. Más nunca en Venezuela un arma puede acabar con la lucha por la democracia y las reivindicaciones. Nosotros no vamos a desmayar, nosotros no vamos a descansar. Este gobierno está jugando a desmovilizar al pueblo. Llevamos ya un mes de conflicto y, señores, podemos durar lo que ustedes quieran, pero nosotros vamos a seguir en la calle hasta que logremos cambiar a Venezuela, hasta que logremos meterle el pecho a esta causa. A los organismos internacionales, a estos grupos paramilitares, tienen que etiquetarlos de una vez como grupos terroristas, porque son grupos terroristas paramilitares al margen del Estado. No hay diferencia. No hay diferencia, porque además ya se pronunciaron, entre lo que son estos grupos terroristas y la FARC allá en Colombia. Son grupos al margen del Estado que operan en complicidad con Maduro y el ministro para seguir desmovilizando o tratar de desmovilizar a nuestro pueblo. Nosotros tenemos un mensaje claro al país. Ahora Maduro, asustado, porque está asustado, llamando que el diálogo, que lo otro. Mire, señor, usted ni con el Papa pudo cumplir su palabra. Usted quiere que se acabe el conflicto, reconozca la Asamblea Nacional, llame a elecciones generales, abra el canal humanitario, entre en cintura el Estado de Derecho y el orden constitucional. Eso es lo que usted tiene que hacer para acabar con esta crisis que hay hoy en el país. Bueno, tenemos, ahí tienen al diputado Juan Requesens. Daniel, hablando de efervescencia. El chido y efervescente desde la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional. Mira, diciendo cosas que son importantes, porque él está reivindicando el derecho a la protesta de los barrios que han salido, porque a mí no me van a decir que el Guanatarora es una urbanización de la clase alta. Y cuando aquí se invoca, y se lo digo a los opositores con todo el cariño que me merecen y con todo el respeto, si usted invoca, bueno, porque las clases populares, los barrios tienen que bajar, y entonces cuando bajan, ¡ay, cuidado! ¡No estén tirando piedras! No se han infiltrado. Bueno, ¿qué es lo que quieres tú? Aquí la gente va a expresar evidentemente su descontento de la forma como su indignación lo motorice. Y eso es muy importante. Mira, la protesta que hubo el día viernes en Macuto, que ha sido continuada en el sector del teleférico, donde resultó preso mi amigo David Longa y otros más fueron perseguidos y todo aquello, bueno, era fundamentalmente de muchachos. Y la represión que esos muchachos sufrieron por parte de la policía lo que hizo fue despertar la indignación de los vecinos. Mira, a propósito de lo que comentábamos nosotros, Requesens, que estaba hablando, Paparoni, Olivares, y así varios, Miguel Pizarro, por supuesto, muchos diputados jóvenes, y estoy hablando de cuatro de Primero Justicia, pero puedo hablar de Freddy Guevara también, puedo hablar de otros diputados, el mismo Stalin González, que también ha estado al frente todos estos días. Son muchachos, bueno, unos con un poquito más de años, otros con un poquito menos de años que uno, y son muchachos que más o menos reflejan ese espíritu que uno tiene. Uno las cosas que lleva por dentro, siente por momentos, como el de ahora, y uno puede haberlos criticado puntualmente, alguno de ellos en el pasado, por alguna actuación particular, pero en los momentos como el que corren, uno siente que esos muchachos están conteste con el espíritu que uno siente, con ese espíritu de secuestro a esta que debiera ser, supuestamente, la mejor etapa de la vida de uno, de la juventud, que Maduro y su combo, que cuatro sinvergüenzas nos las están robando. Bueno, yo aplaudo la actuación de Requesén en los últimos días, como aplaudo a los otros diputados jóvenes que he nombrado, que han estado al frente, que han tenido la talla de zapato suficiente para estar al frente de todas las situaciones que la ciudadanía ha reclamado en los últimos días. Y con respecto a lo que tú estabas diciendo, una cosa son las protestas que no se pueden estar categorizando, porque si hay una barricada, entonces esos son, no, unos guarimberos, ¿qué es? Bueno, ¿y qué es eso? Eso es una forma de protesta nocturna que a alguno no le gusta porque genera un desecho, genera humo. Bueno, eso es entendible. Claro, yo lo que sí condeno son los saqueos. El saqueador es una persona que atenta contra la propiedad privada. Un ladrón. Y nunca lo defenderé. Pero jamás me vengan a analogar, porque además no hay forma de hacerlo. A los muchachos que montan barricadas porque están desesperados con un saqueador. El saqueador se ha demostrado, y lo dicen los vecinos de las comunidades, no lo digo yo, chicos, que son malandros que se están aprovechando de esto. O bien porque los mandan sus jefes políticos del PSU para saquear y tomar el botín que les corresponde en esta fiesta. O bien porque son malandros de ocasión, chicos, que ni chavistas ni opositores se aprovechan de esto para andar en la rapiña que les permite este estado de cosas donde no hay justicia, no hay ley, no hay policía, ni hay nada. Bien, tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Están hablando conmigo? Sí, señora, su nombre, por favor. Soy María Mogna. Adelante, señora María Mogna. Quiero hablar con ustedes. Adelante. Quiero que tengan un poquito de calma. Yo soy adeca prácticamente de la fundación. Nací un año después de la fundación del partido. Ajá. Mi padre fue preso político. Luché en la dictadura de Pérez Jiménez. Pero vamos a tener calma, mis hijos. Vamos a tener calma. No podemos estar peleando. Peleen con Poleo, que toda la vida ha sido un recalcitrante. Peleen con Ramos Ayuk, que no nos quiere dar unas elecciones en el partido para que el partido vuelva a ser partido del pueblo. Pero no peleen tanto. Dejen oír a Requese, que estaba hablando bien bueno. Me encantan ustedes, gozo un puyero con su programa, pero no se pongan tan violentos con los de oposición. Cualquiera que hable, no lo hacen por maldad, algunas veces lo hacen hasta por ignorancia, hijos. Lo hacen hasta por ignorancia, porque estamos tan desesperados. ¿Qué no diera yo de tener 10 años menos para salir a poner una barricada como la ponía cuando Pérez Jiménez? Bueno, porque yo tenía 15 años cuando cayó Pérez Jiménez. Ajá. Entonces yo quisiera que ustedes tuvieran un poquito de calma. No pelearan tanto con la oposición. Si dicen algo mal dicho, lo hacen por ignorancia. Acuérdense que todo el mundo no nació para ser político. A mí me parece que Requese estaba hablando divino, sí, y ustedes me lo cortaron. No, bueno, pero si lo cortamos ya, para apoyar cada una de sus palabras. Señora María Mogna, bueno, compañera María Mogna, sí, vale, de los Mogna, claro. Que es una familia, claro, fundadores del partido. Yo le agradezco sus palabras, le agradezco su opinión, que no lo asumo como regaño, sino como una recomendación valedera, porque yo le acepto a todo el mundo, inclusive la crítica. Porque, bueno, si no, ¿para qué está uno aquí? Ni que uno fuera intocable. Vamos a hacer el corte comercial y ya venimos con más de sus llamadas. Ya venimos después del corte, no se retiren. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. En La Toscana queremos consentirte en grande. Ven y déjanos brindarte un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergoni de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Excelencia y buen servicio con un nuevo sabor que solo La Toscana te brinda. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes, con estacionamiento propio. Avenida Páez, El Paraíso. Desde las más deliciosas frutas hasta las más apetitosas verduras, lo más fresco siempre está en Central Maderense, para que puedas llevar a tu mesa lo mejor en calidad, con la comodidad que tú mereces. Central Maderense, viva mejor por menos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, mi Omar. ¿Con quién tengo el gusto? Con Zuleima Rivas de Caricuao. Hola, Zuleima. ¿Cómo estás? Daniel, necesito una información sobre la hija de María, la de España. No sé si tienen información, ¿cómo está la muchacha? Mari nos indicó que, en efecto, agradecía todas sus palabras y todas sus oraciones. Y entiendo que en efecto fue operada ayer. Estoy seguro que Mari nos está escuchando y nos mantendrá al tanto de la evolución de Mari, aquí, de su hija. Aquí en Caricuao, Mari, estamos contigo, estamos orando por tu hija. Tú sabes muy bien quién te habla, tú me conoces. Daniel, Diomar, la señora está pidiendo calma. Nosotros tenemos 18 años de calma. Y ya estamos cansados de tener calma. Y ya está bueno. Y gracias por poner a hablar al muchacho este, que fíjate tan bonito que estaba hablando. Uh-huh. ¿Ah? Estaba diciendo la verdad. Pero tenemos que salir a apoyar a esa gente. Todos los venezolanos tenemos que salir a apoyar a esa gente. Porque si no, el señor este, buscándose los amiguitos, los tres fantásticos estos, va a seguir la Rochela, Daniel, uh-huh, y mi Omar. Muchas uh-huh gracias. No, gracias a usted, mi estimada señora Zuleima de Caricuao. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Beatriz Briceño. Señora Briceño, adelante. De aquí de Baruta. Uh-huh. Mire, ustedes producen sentimientos encontrados. Algunas veces de rabia, otros de amor. Pero lo importante es que el objetivo es el mismo, la lucha y salir de esta situación. Uh-huh. Porque aquí están sufriendo de todo, el pobre más que el clase media. El clase media que ya está perdiendo su nivel y va pa pobre. Uh-huh. Porque aquí hay clase media que no tiene ni siquiera con qué comer. ¿Mm? Uh-huh. Pero lo más triste y lo más es que lo importante es la unión. Yo voy a todas las actividades que se convoquen, no por mí, porque cuando nosotros estamos a finales de la edad, de la tercera edad, luchamos, es por nuestros jóvenes, profesionales como ustedes, que baten el cobre ahí en la radio, muchachos como los vi ayer, muchachos indiferentemente estudiantes, muchachos humildes, que luchan con un mismo objetivo. ¿Por qué? Porque la clase media se debe recordar que esta clase media surgió porque pudieron estudiar y por trabajo honesto, honesto, vinieron de los cerros y vinieron para acá y pudieron comprar un techo. Ahorita los hijos nuestros ni siquiera una habitación pueden comprar. Tendrían que salir para los cerros, donde un rancho vale hasta 100 millones de bolívares. Así es. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar hoy en día. Gracias, señora Briceño de Baruta. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Cristina Núñez. Señora Cristina, adelante. Bueno, yo le llamo aquí de la Avenida Victoria. Ajá, adelante. Quería informarles algo. Nosotros tenemos mucho tiempo de calma. Yo creo que llegó el momento ahora de salir a las calles, no parar. Uh-huh. Yo crecí con Chávez. Sí. Y estoy, desde que Chávez se montó, en contra de Chávez. Uh-huh. Desde tengo uso de razón. Ahora yo digo algo. Si nos quedamos en la calma por el hecho de que no haya más muertos, todos los niños que se están muriendo porque no hay medicamentos, todas las personas que se están muriendo porque no hay medicamentos, ¿qué estamos esperando? Vamos a esperar que se sigan muriendo sin que los demás se den cuenta, sin que nadie se entere. No hay medicina, señores. No hay insulina para los pacientes diabéticos. Yo soy diabética y no consigo un medicamento. Sí. Necesito con urgencia insulina Lantus, insulina cristalina. No hay en el país. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? Esperar que sea una más de las muertas, que nadie se entera y que sigamos adelante. Bueno, se tiene que armar en algún momento se tiene que armar una situación aquí en Venezuela, pero tenemos que lograrlo, porque ya basta de que aquí se manipule el pueblo, que con el miedo se manipule a la gente. Ya basta de eso. Necesitamos salir a la calle y continuar. Si va a haber muertos, bueno, va a haber muertos, pero igual todos los días hay muertos en Venezuela. Hay niños que mueren porque no hay medicinas, porque no hay alimentos, porque sencillamente no se consigue nada en este país. Entonces es mejor morir con libertad y con dignidad que morir en sus casas resguardados. De igual manera vamos a tener una muerte, sea hoy o sea mañana. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Bueno. Nos queda una última llamada antes de culminar el programa. Le agradecemos brevedad para que podamos concluir sin problemas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Cómo están ustedes? ¡Alegría! En realidad que estaba tratando de comunicarme con ustedes, pero... Cierre. Oye, con broche. Alegría, pero si a ti te cuesta comunicarte, imagínate tú cómo será esto, ¿no? Te lo juro. mira, yo hoy sea con Maricel, con el doctor Urbaneja, con ustedes. El que me caiga, yo hablo. Una cosa que yo quiero... Primero, caramba, Dios se lleva a la gente buena. Uh-huh. Se llevó al señor Javier Pérez Díaz. Sí. Es lamentable la muerte de este señor. Así es. También pendiente de la señora madre y de la hija que la operaron. Yo espero que haya salido con todo con felicidad. Uh-huh. El asunto está, Daniel, que con este plantón y las marchas a la salida a la calle, uno le ocupa mucho tiempo en estas cosas y estaba un poco ¿cómo que se llama? Dispersa, no me he enterado mucho de las cuestiones, pero hay algo que yo el viernes, no sé a quién fue que entrevistaron, no sé si fue la doctora Thais Peñalver o fue Marisari, no sé quién fue, uh-huh. Entrevistó al canciller peruano, si no me equivoco. Sí. Y él habló, no sé si ustedes saben de esto, de una carta que tiene el general, no sé si está retirado, Guaycaipuro, la meta. Uh-huh. Yo la leí, porque eso salió en las redes sociales, la leí completica todos los puntos. Uh-huh. ¿Ustedes saben esa carta? Supe que había, sí, una cuestión allí con Guaycaipuro Lameda. Entiendo también que hay una posición que ha manifestado desde hace bastante rato. Ojalá podamos tenerla y a poderla comentar de forma más abierta. Antes de irnos, tengo un servicio público para el señor Víctor Breidenbarch, quien está en terapia intensiva del Seguro Social de La Guaira. Se está solicitando el medicamento Ampicilina Sulbactam de 1.5. Ampicilina Sulbactam de 1.5 y Cianem de 500 miligramos. Esto es para el señor Víctor Breidenbarch, de 46 años, está en terapia intensiva en el Seguro Social de La Guaira. Quien puede ayudar con estos medicamentos, el teléfono de contacto de la señora Janet Ovalles, su esposa, es el 0426-310-3222. La señora Carmen solicita Tegretol de 2%. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0414-372-3222. 14 o 1949, mejor dicho, 0414-372-1449. De igual manera, la señora Migdalia Quintero solicita Captopril, Salbutamol o Salbutan, inhaladores de estos para el asma, que también están escasísimos. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0412-214-8130. Y despedimos, bueno, reiterándoles que mañana la agenda de calle sigue siendo convocada por el liderazgo de la Mesa de la Unidad. Mañana están convocadas las personas, entiendo que a los mismos puntos a los que han sido convocados a nivel nacional en la semana pasada. Los mismos puntos se van a movilizar mañana, o sea que mañana continúa la agenda de calle. Esto no para, esto trae más consecuencias y esas consecuencias se las contaremos nosotros seguramente la tarde de mañana. Gracias por estar allí, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo